pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. Buenas noches. Buenas noches. Esto es La Mala Reputación. Bueno, después de un jueves intermedio, hemos volvido. No se dice así, ¿eh? Sí. Bueno, y venimos por el camino que no va para Roma. Pero todos van para Brochero. Bueno, nosotros con humor, igual, por supuesto que les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están ahí en este momento con lo que nos atraviesa, que son los incendios, que es así a full están, y que hay un montón de gente trabajando ahí. Sí, no sé si en este momento están en mejores condiciones, o mejores las condiciones del clima. Por un lado bajó la temperatura, por otro hay mucho viento, que es viento del sur. Y por lo que sabemos estaban eso, un poco mejor las condiciones, no controlados, pero el que se inició en la población y llegaba a La Paz, aparentemente está un poco más tranquilo que estos últimos días. Sí. Y del otro lado, el que cruzó la sierra ayer, creo, y llegó a Huayco o cerca de las calles, no pero sé. Pero vos sabés por dónde estaba, porque decían que habían Atrás de Ananda Marga, claro, creo, por ahí. Pero en la zona de las Rabonas, digamos. No conozco bien. Y el del otro lado está en La Paz. Claro, que empezó más al sur, sí, llegó a La Paz. Bueno, es todo lo que sabemos, eso en la zona de Tras la Sierra, por supuesto, porque del otro lado también creo que estaba más controlado, pero también está, ¿no? Uh-huh. El de Calamuchita. Sí, no sé. No sé tampoco con el de Punilla, pero bueno, fue todo como unos días donde hubo un montón por todos lados también. Uh-huh. Y no, el agua que no llega también. Y a eso le sumamos anoche un temblor. Sí, importante. Impresionante, ruge la tierra. Sí. Bueno, y en eso estamos, ¿no? No vamos a andar haciendo, nosotros no sabemos el fuego para andar haciendo análisis de nada. Pero uno, qué sé yo, piensa en millones de cosas. como de golpe, si bien más vale que está la mano del hombre y un montón de otras cosas, la fuerza que toma así una cosa, ¿no? Como, no sé, impredecible o grande. Sí, desconocemos el origen quizás fue accidental por una quema de algo, no intencionada aparentemente en este caso, buscando un beneficio quizás, no sé, como se supone muchas veces en otros casos, o inmobiliario, o de para favorecer otro tipo de cultivos, no sé, por la zona nuestra, y por estos casos exactamente quizás no sea. Sí, no, claro, no lo sabemos, sí. Debe haber un más montón. Con, lo que sí se, cada cosa que nos pasa atraviesa todas las relaciones sociales también que hay en las sierras, ¿no? En este caso, acá se nota mucho la cuestión, en este caso de integración, un poco esta vez más eficaz también de los que vienen de afuera y la gente de acá, qué sé yo, y cómo han organizado desde bomberos estos elementos, digamos, que algunas veces fueron un poco complicados de llevar adelante un objetivo común. Me parece que lo bueno es que despierta solidaridades que se van afinando cada vez más, capaz. Sí. Bueno, sí. Si no, capaz que me... Sí, también cuando uno escucha programas hacen relaciones también de... No de causas, sino de consecuencias, no las causas, digamos. Como lo que en un momento podría ser de una manera, porque puede ser ahora de otra, o lo desmedido, o lo. Y la verdad que... Hablan de los desmontes, hablan del aumento de sequía gracias a los a este tipo de cuestiones, y todo eso también ayuda. Sí, sí, el tipo de deforestación que se impuso del otro lado, no sé, decían en ayer, Marcela contaba de la época de los 70 que se trajo para recurso forestal, creo que para celulosa, para papel, las plantaciones de pinos. Bueno, que fueron al final una bomba de tiempo, ¿no? Claro, claro. Bueno, con todo esto, y más del temblor que fue increíble, dicen, no se le escuchaba que uno de los más grandes en los últimos tiempos en esta zona, porque fue de esta zona, no sé, bueno, la escala, qué sé yo, 4.7, creo, pero parece que es un montón. Y sí, de los que estaban algunos, como una sensación de una explosión, no sé, una cosa increíble. Y ahí también, uno piensa que no está muy preparado para nada, porque las reacciones, hablando así con gente, incluida yo, han sido como diversas, y después uno, ninguna útil. Bueno, ¿pasamos un tema? Bueno, le dedicamos a la gente que se ocupó de esto, en interés del otro, bomberos o todos los que sean afectados. Sí, los del consorcio y más, ¿no? Claro, para los que nos escuchan en las ciudades, acá el término bombero no tiene el mismo significado o la misma lectura que en otros lugares, ¿no? Bueno, a esa gente le dedicamos el tema siguiente, que se llama Cielo Correntino. eran Rudy y Nino Flores, yo a Cielo Correntino se lo habíamos dedicado a los que trabajaron contra el fuego. Sí, digo a los que aún están, solamente que claro. Los que aún están no van a estar escuchando la radio, tal vez el domingo, alguno. El domingo, porque nosotros nos olvidamos de algo, que es decir nuestro... El... No sé si nos olvidamos de grabar esto. No, nos olvidamos. Muy bien que me lo diga, porque yo te digo que ya no estaba entendiendo las señas, pero no, está grabando. Y lo que nos olvidamos de decir es el número de la radio. 03544-1556-0303. Y el correo de nuestro programa es lamalarep@yahoo.com.ar para el que quiera escribirnos. El programa grabado sale los domingos a las 10 de la mañana y también si acceden al blogspot de la radio FM Come Chingones, FM Sierra Come Chingones, en el blog están grabados además otros programas nuestros. Bien. Y la programación de la radio. Bien. Este programa igual va a salir no este próximo domingo porque sale domingo atrasado. Y ahora vamos a ver un poco de algunas cosas que fueron pasando en estas últimas dos semanas. Hoy, por lo pronto acá en Córdoba, un grupo de gente que vive en Bower, en Córdoba, se manifestaban protestando en contra de la expropiación de tierras para poner un basural. Bueno, por supuesto que fue aprobada la expropiación de tierras para poner los residuos ahí. Digo por supuesto porque esto es así, no es que les interesaba demasiado saber ni si la gente estaba de acuerdo y mucho menos la salud, ¿no es cierto?, de esos vecinos. Así que eso ya está aprobado, igual, bueno, seguramente seguirán la lucha. Y por otro lado tenemos acá que un informe que nos pasaron del encuentro de organizaciones, es más bien un comunicado más que un informe. El encuentro de organizaciones son grupos de personas que trabajan juntos con respecto a las ocupaciones de tierras. Están en Cuesta Blanca, por ejemplo. La gente de Cuesta Blanca pertenece al encuentro de organizaciones. Creo que en Villa Maternidad también hay una relación con el encuentro de organizaciones y en diversas tomas. En Piedra Blanca también. Hace poco hubo una... Les llegó a 15 personas la imputación, digamos, el inicio de juicio, no sé bien cómo se llama. Vos tampoco, ¿no? A 15 personas que habían estado movilizando en Carlos Paz pidiendo la liberación de otras personas que ya habían sido detenidas. En esa manifestación detienen otras 15, bueno, ahora les inician el proceso. Eso es el proceso legal. Y ellos mandan un comunicado que voy a leerlo. Voy a leer parte de este comunicado. El comunicado igual es del 4 de septiembre. Hoy Córdoba tiene un déficit habitacional que afecta casi a la mitad de su población. Y el gobierno responde criminalizando a los que sufren. Ante esta realidad, elegimos tejer redes solidarias para sobrellevarla. La voluntad de este gobierno y de algunos funcionarios judiciales consiste en perseguir a quienes luchan por la tierra y se organizan para defenderla. Es que cuando nosotros los de abajo nos movilizamos, hacemos ruido a los de arriba. Cuando nos organizamos y luchamos, les recordamos que estamos vivos y que no queremos seguir viviendo del modo que ellos quieren que lo hagamos. con trabajos precarios, hambriados, sin un techo y sin chistar. Y les hace ruido cuando gritamos las injusticias cotidianas contra las que nos enfrentamos, cuando les recordamos que la represión la vivimos todos los días en manos de la policía, o cuando denunciamos que quieren destruir la organización popular presionando a los compañeros de los barrios a través de sus punteros o pretendiendo comprar voluntades con miserables recursos económicos. Hoy, una vez más, el Estado cree que con judicializar a los que luchan puede doblegar la voluntad y las convicciones que nos mueven, que de ese modo vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde, por derecho y por humanidad. La lucha por la tierra sigue siendo el eje, sigue siendo lo que las organizaciones y el pueblo estamos gritando, y sigue siendo lo que los gobiernos ignoran y reprimen. Aún está fresco en la memoria de todos por acá la persecución a los compañeros de Piedra Blanca y Cuesta Blanca por luchar por un lugar donde vivir. No olvidamos que en abril de este año muchos de esos compañeros, vecinos, estudiantes, investigadores, militantes, trabajadores, nos movilizamos en la ciudad de Carlos Paz para reclamar la liberación de los vecinos de Cuesta Blanca detenidos por resistir a ser desalojados de sus casas y terrenos en el barrio Comechingones. No olvidamos que la respuesta del gobierno fue más represión y otros 19 compañeros detenidos. Esa fue la respuesta ante el problema de la tierra. Esa es la respuesta ante la denuncia que las organizaciones hacen frente a la depredación sojera de nuestros suelos y los negociados inmobiliarios que expulsan a los de abajo a ningún lugar. Esa respuesta asume hoy la forma de una imputación absurda por entorpecimiento de las vías comunicacionales, por manifestarnos en la calle y reclamar la libertad de los compañeros de Cuesta Blanca. Esa sigue siendo la respuesta del gobierno de la Sota, en este caso, ante el problema de la vivienda y la tierra. No queremos más represión por luchar por ella. Estamos convencidos de que la lucha es el camino y levantamos el reclamo de los de abajo por tierra para quien la trabaja y vive en ella. Como lo dijimos siempre, las detenciones en Carlos Paz, las persecuciones de Cuesta Blanca no son casos aislados y no queremos hablar exclusivamente y solo de ello. La represión a una organización de estas características, es reprimir la lucha de todas las organizaciones populares. No hay organizaciones buenas y organizaciones malas, organizaciones que se portan bien y organizaciones que se portan mal, como dijo el gobierno, hay organizaciones que luchan. Y esa es la discusión que nos debemos dar. La vida no se negocia, la tierra es vida, firma Encuentro de Organizaciones de Córdoba. Bueno, no tuvimos más novedades de porque bueno, supongo que estas cosas son más largas del inicio del proceso, que es, la verdad es de locos, ¿no? Vamos a un tema. Attraverso il buio Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando, nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanca ormai, al lavoro di un tempo tornerei, a un vestito da sposa o qualcosa di bianco per nascondere questa mia vocazione al trionfo e al pianto. La la la, la la la, la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Son parole le tue che volevo ascoltare. Ti ho spiata ogni giorno cavalcare e a sentirti così, ora so cosa voglio, vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco, chi sei tu che mi parli così, senza riguardo veramente, stai parlando col fuoco, e amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo. La la la, la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E se tu sei il fuoco, raffreddati un poco. Le tue mani ora avranno da tenere qualcosa e tacendo gli si arrampicò dentro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa. E nel profondo del suo cuore rovente lui prese ad avvolgere Giovanna d'arco e là in alto e davanti alla gente lui appese le ceneri inutili del suo abito bianco. La la la, la la la, la la la la la la la la la. Dal profondo del suo cuore rovente che lui prese Giovanna e la colpì nel segno e lei capì chiaramente che se lui era il fuoco lei doveva essere il legno. La la la, la la la, la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. El tema que escuchamos es de Fabrizio De André. No era el que queríamos pasar hoy, se coló. Este tema ya lo habíamos pasado antes. En realidad lo interpreta él, el tema es de Leonard Cohen. Bueno, la vez pasada me sonaba muy parecido a Leonard Cohen y ahora me doy cuenta que es un tema de Leonard Cohen. Me acabo de dar cuenta que no les avisamos, digamos, a Román Checa y a la comunidad que escuche, a la comunidad boliviana que esté escuchando la radio. Ya les vamos a pasar. La semana pasada no pudimos venir, pero sí supimos que Carlos les estuvo pasando música tradicional en su programa, claro, menos tradicional boliviano, folclórica boliviana. Claro. Nosotros teníamos una búsqueda que no vamos a decir qué. No, pero quedó ahí inconclusa porque no pudimos con internet. Digamos. Pero ya les vamos a pasar y va a ser una sorpresa. No solo lo que les vamos a pasar, sino el cuándo, cuando podamos. Pero no es que no lo tuvimos en cuenta, ¿eh? Y esto es con humor, pero por supuesto con aunque no nos conozcamos, con aprecio, con cariño. Bien. Bueno, el 12 de septiembre a las 13 horas, a través de un cable que recorría 800 metros de la ruta 86, llegó fuego a la casa de Félix Díaz. Se quemó parte, no se quemó la casa de él, se quemó parte de la casa vecina, que era de una familiar. Y bueno, por supuesto que no lo ven en lo más mínimo como algo accidental, sino más bien intencional, con los ataques que siguen sufriendo los COM, ¿no es cierto? Como bueno, ya se va tomando distintas maneras, qué sé yo, pero... Y similar, porque también les han prendido fuego en el sur a los mapuches, les han prendido también, después de la represión de Neuquén, que sufrieron en Neuquén, les han prendido fuego unas casas. Los días siguientes a que la legislatura de Neuquén votara el acuerdo secreto con YPF y Chevron, en medio de una brutal represión, fueron encontradas quemadas, pasado este momento, fueron encontradas quemadas tres casas y la ruca comunitaria de la comunidad mapuche Campo Maripe, que se opone a la explotación petrolera en las tierras donde viven. Justamente las construcciones se encontraban en lo que un joven Kona de la comunidad define como un lugar estratégico donde Chevron pretende operar. Y bueno, acá lo que es un comunicado de los mapuches, que dice que nosotros creemos que fueron punteros políticos ligados al gobierno provincial que ya venían amenazando a la gente. Los incendios se produjeron durante la madrugada y mientras las familias que ocupaban las casas se movilizaban nuevamente hacia la legislatura para repudiar el pacto por el fracking y la represión. Desde el 18 de agosto, la comunidad y otras organizaciones convocaron a un acampe frente a la legislatura neuquina en repudio a este pacto y al método de la hidrofactura en particular. Para el miércoles 28 tenía planeado llegar a la puerta de la legislatura, pero no los dejaron acercarse y fueron brutalmente reprimidos. 36 personas heridas, entre ellos Rodrigo Barreiro, el joven que recibió una bala de plomo, que le perforó el pulmón, que ya está recuperado, por suerte. Al día siguiente la movilización continuó. El acuerdo había sido votado en la madrugada del jueves, pero la marcha esta vez era también para repudiar la represión. Se movilizaron más de 14.000 personas. En esos momentos estaban quemando casas de la comunidad Campo Maripe. Los primeros incendios ocurrieron en la madrugada del 29 de agosto en la zona de Loma La Lata Norte, donde Chevron tiene planificado abrir nuevos pozos de hidrofractura a 100 metros de una de las casas. Las familias estaban afuera, algunas estaban en la protesta, y cuando llegaron se encontraron con las casas quemadas. Primero fue la casa comunitaria de la comunidad y a la madrugada siguiente se quemaron otras tres casas familiares. El sábado 31 la comunidad decidió cortar el yacimiento durante todo el día para que tengan en cuenta y tomen el caso, una fiscal tome el caso de la quema de las casas. Y convocan para hoy, convocaban, 12 de septiembre, que es el aniversario de la ciudad de Neuquén, y ellos convocan entonces a una movilización. Hace pocos días, Miguel Galuzio, de YPF, anunció avances en la gestión para que la petrolera Petróleos Mexicanos explote también Vaca Muerta. Esta petrolera es accionista de Repsol. Vaca Muerta abarca un tercio de la provincia y esa zona está concesionada a multinacionales varias como ESO, Shell, Panamericán. Chevron dicen ellos, es la peor, pero no es la única. Por eso en realidad no es solo contra Chevron la pelea, sino que ellos proponen a la lucha contra la hidrofactura como sistema de explotación. Bueno, este es un comunicado de la comunidad mapuche de Vaca Muerta. Por supuesto que cuando con respecto a los incendios, no es que directamente les están prendiendo fuego, mandan gente, ¿no? Como hablábamos una vez de la tercerización del algo patotero, no sé, de la represión. Claro. También. Inmediatamente, ¿no? Qué increíble. Bueno, pasamos a un tema. Pasamos a un tema, introduciéndonos un poco en la cuestión religiosa que nos rodea también. Que no hablamos de eso y estamos pero bueno, atravesados. Ese tema también se trata de un compositor estadounidense que es muy religioso también, a su manera, incluye además de la religión cristiana conocida, creencias en extraterrestres. Declaró ser poseído una vez por un extraterrestre, invadió su cuerpo, dijo. Y bueno, todo el tema de zombies, es una mezcla muy americana también de su religión psicodélica, digamos. Ahora, perdón, puedo decir un chiste malísimo, no vale como excusarlo de invadido por extraterrestre para que nadie diga. No, bueno. Pero fue un tipo, es un tipo muy original también, musicalmente, está muy bueno. El tema que vamos a escuchar es buenísimo. No sé si dice pienso en demonios o algo por el estilo. Pasó a Rocky Erickson. y nada, con este, no digo pienso en demonios, y se me viene como una cosa nada directa, ¿no? Digo, con esta movida de la beatificación, y uno piensa en demonios. Este, sí, la poquito que, lo que pudimos hacer mínimamente, de desarrollar un poco, de recordar, en esto, como hemos hablado cuando fue lo del Papa Francisco, de la renovación de la imagen de una institución, este, que durante siglos estuvo ligada al sostén espiritual de lo peor, o sea, del sometimiento y de la creación de imperios y de países después, este, la Iglesia Católica, ¿no? Y como digo, el peso de siglos de una cuestión tan expresada sin ambigüedades, así siempre sin disimulos, ¿no? Sí, absolutamente. Y hasta no hace mucho, ¿no? Como la continuidad de las últimas dictaduras, bueno, recordando también el aniversario de lo de Chile, ¿no? Pero no, pensando también en los argumentos, yo escuchaba de chico, o a veces actualmente, o según en qué lugares, se sigue teniendo esa cuestión del temor de Dios, ¿no? Tener temor a Dios. Después, cuando siempre tuve interés en hablar con gente que estuviera ligada a la religión, pero que me lo explicara de una forma que lo, como que qué es lo que sostiene que está bien intencionado, ¿no? Y no, nunca encontré muchas respuestas que yo compartiera, ¿sí? O a lo sumo quizás es una mala traducción de la Biblia, una mala interpretación, no sé qué. Eso lo pueden decir ahora, pero hasta hace 5 minutos atrás no lo decían. O sea, el fundamento hacia una incorporación, supongamos en el mejor de los casos, de una moral buena, inspirado en el temor, es algo muy contradictorio, qué sé yo. Sí, absolutamente. Y si te transforma lo del temor a Dios, y lo que no te transforman es el castigo de Dios. Eso también está. Claro. O el beneplácito de Dios, porque si no, porque le pedimos a Dios. Uh-huh. Bueno, y recordar esto, ¿no? De la Iglesia, más o menos estuvimos buscando cuestiones que son muy conocidas, pero en el siglo IX fue el emperador Carlomagno quien le da una existencia legal al Estado Pontificio, ¿no? Del Vaticano. Ajá. Y en 1870, en el proceso de unificación de Italia, él se ocupa militarmente y al año le dan garantías igual, ¿no? Al Papa y a todo. No sé, curia, no sé cómo se llama. Y es recién, definitivamente, Benito Mussolini, en el 29, el que le da el ordenamiento por medio del tratado de Trán, de reconocer claramente los límites y los privilegios que tiene hasta el día de hoy. El Vaticano. Claro. Como ciudad de Estado. Mussolini fue el que terminó de darle en un tratado todas las condiciones. No, pero digo, como ciudad de Estado. Sí, con su es un, claro, un kilómetro cuadrado, un manejo de 11.000 millones de dólares, el Banco del Vaticano, que hablábamos. Con participación en otros bancos, en empresas, en la todo el mundo, vez. Propiedades, qué sé yo. Es muy grosero, como decimos siempre, la participación más antigua y más reciente de la Iglesia Católica, la presencia de este poder jerárquico, terriblemente jerárquico, o sea, todo el tiempo es la negación de lo que uno entiende como valores. Uno busca una moral buena también, pero para nosotros la dan las relaciones humanas, no una cosa impuesta por una estructura jerárquica. Y bueno, era reflexionar o recordar, entre comillas, estas cuestiones, y seguramente hay gente honesta y buena que se incluye en la Iglesia, y quizás el cura Brochero los ha sido, pero son intentos también de levantar algo. O sea, ese es el problema, claro. Es que si aún esta gente, porque cuando uno individualiza, y sí va a individualizar, son personas, y va a individualizar gente, personas honestas y con las mejores intenciones, pero el problema es que levantan todo esto, porque pertenecen a esta institución, y esta institución, digamos, en un punto agradece tenerlos, aunque los sacrifique si los necesitara sacrificar, pero se agarra de estas personas, uh-huh. según como lo corran los vientos, se van uh-huh. a agarrar de los... Yo no hablo de Brochero porque la verdad no tengo ningún conocimiento, pero como de los curitas... Digo, la Iglesia históricamente, desde siempre y funcionalmente, digamos, está del lado del poder. Esto es claro, es así. Tiene mucho del poder más terrenal que uno se puede imaginar, o sea es un gran poder. Sí. En cada país está al lado, pero es un gran poder en sí mismo. Ahora, independientemente de que pueda haber aquellos siervos de la Iglesia, porque así se los llama, los sacerdotes que puedan estar no del lado del poder, sino que sí tengan una preocupación real por la gente, pero lamentablemente son la cara de esto, y esto es mucho más fuerte. Los sacrificará cuando los necesite sacrificar, o los levantará, digamos, a tono con lo que necesita el poder central cada vez más mundial o globalizado, que claro. En un momento fueron, como también en el caso del poder, en un momento se manifestó en dictaduras, y se manifiesta en democracias, y en el lavado de caras del Papa bueno que tenemos hoy. El discurso de Bergoglio fue protesten, ¿no?, a los jóvenes, claro, sí, algo así, pero exactamente no me acuerdo ahora las palabras, salgan, porque era sí pero sí, salgan sí a las calles, no sé, a protestar o a hacer ruido, algo así. En cuanto a qué lo está diciendo, poniéndose apostolado de qué, digamos, ¿no? Adelante de sí, bueno, terminar de marcar la idea de la oposición de la moral divina a la moral humana, de las relaciones que nosotros buscamos que emanen no de algo jerárquico, ni obligatorio, o sea, ni pues, enfermo, sino es una cuestión, tenés un decálogo de cómo ser bueno y lo haces por temor a, o sea uno tiene que buscar la bondad porque la desea realmente, y no por estos mecanismos que son, no sé, que claro. Para mí muy extraños siempre fueron para nosotros, y las cuestiones además que seguramente en un momento van a caer porque ya son humanamente hasta para ellos insostenibles, como el celibato o la esas cuestiones ligadas a la plenitud del cuerpo humano, qué sé yo, esto se han encargado de separar el cuerpo en pedazos, como decir alma, cuerpo, esto es carne, esto es espíritu, esto es un amor, esto no, o sea, las divisiones me parece que nos las han impuesto ellos del cuerpo, claro. Imagínate la reivindicación de la virginidad de la Virgen María, no sé, antes era claramente eso, una vez lo leía, no hace mucho, con alguien, dice, no, lo que pasa es que se refiere a un tipo de virginidad que no sé, fue una explicación que nunca más volví a escuchar, porque cuando volví a preguntar, pues siempre me interesó esto, me volvieron a decir, no, virgen, o sea, lo que pasa que se va adaptando un poco a los momentos culturales o históricos, qué sé yo, las explicaciones. Sí, la mirada que pueden tener sobre el cuerpo. Pero después entonces. De siglos, o sea, es insólito. Mismo de la cuestión de los hombres, bueno, de las mujeres que no pueden relacionarse, una cosa que genera a la vez otra cantidad de perversiones lógicas. Claro, qué sé yo, claro. Que, y más que el amor al ser humano, parece el odio al ser humano. Porque ¿por qué es que el problema hay tanto con el cuerpo humano, con las sensaciones, con el amor? Y después esto, claro, surgen las tanta prohibición, tanta cuestión, sí, más vale, surgen todas las perversiones que son, porque son incontenibles, lo que le pasa como seres humanos también, claro. Que son bueno. Se me borró porque quería decir antes otra cosa y no fuimos mucho para este tema. Yo quería recomendar a Bakunin, Dios y el Estado. Hay algunos párrafos o unas páginas muy interesantes para mí, especialmente cuando se refiere a esto que estamos hablando, del ámbito de lo divino y de lo humano, y como nosotros adherimos a eso, lo mejor del ser humano se va a dar en la relación entre seres humanos y no por fuera. Absolutamente. Bueno, hay una película que está buena, el baño, digo, esto es, lo otro es una cosa profunda, esto es a tono con la situación que se viene este fin de semana acá, que muchos los están esperando esta situación ansiosamente, seguramente les va a ir bien, seguramente va a haber un montón de gente y mucha gente va a tener sus puestos y va a vender muchas cosas, ¿no? Con esto de la beatificación, porque eso es lo que esperan, que les vaya bien en ganar dinero, digamos, lógico. Y bueno, El baño del Papa, una película uruguaya que está buena. Y Arriba Saña, una película española que también está muy buena. Bueno, y en vez de ganarnos el cielo, a ganarnos la tierra. Bueno, un tema de los chicos de Noxa, Ni Dios ni Amo, a tono. Ensayo de Noxa, Ni Dios ni Amo. Se me acaba de ocurrir una cosa en este momento. Si hay capaz en la zona, que porque nosotros tampoco conocemos tanto, alguna gente que tenga este estilo musical, grupos, y tengan ganas de acercarnos algo de su material, obviamente la verdad que lo vamos a escuchar primero, pero porque está bueno también, ¿no? Seguro, somos muy selectivos además. Sí, pero está bueno, digo, que si les interesa o lo acercan acá a la radio en San Pedro, que yo no sé la dirección de la radio, pero la verdad que llegan a la Plaza de San Pedro, preguntan o mandan un mail a lamalared@yahoo.com.ar y arreglamos el encuentro. Y el teléfono es 03544-1556-0303. Sí, en serio igual digo, porque a veces uno piensa así que está bueno difundir, como lo llaman los artistas locales. Y en general, cuando pasa eso, se difunde, que está muy bien, los artistas locales, que se difunde poco también, folclóricos. Uh-huh. Y está bárbaro. Pero bueno, hay otros grupos que por ahí no tengan mucho lugar. Oportunidad. Que tienen menos lugar todavía, al menos acá. Y bueno, también tenemos sí, un CD que nos acercaron unos chicos que, bueno, la próxima. De los Hornillos, sí. Sí, la próxima pasaremos. Soñamos y despertamos, se llamaba el disco. Y ya lo traeremos. Ya lo traeremos. Bueno, vamos igual rápidamente a otro temita. Sí. De Rocky Erickson, No me sacudas, Lucifer. Nuevamente. Rocky Erickson, no me sacudas, Lucifer. Yo. Bueno, ay, me parece que me puse, perdón, algo mal. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas. Y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. León Felipe. seguimos obvios en la elección de los temas. Este tema se llama Adán. Es de Satan Dealers. Y otra obviedad más. Y bueno, le mandamos un abrazo grande a Adrián. Sí, un beso. Y también mandamos saludos a Horacio. Nos hemos visto ahí en el pueblo. Bueno, Alfredo, a largo, etcétera. A todos los que quieran. A todos los que quieran tener nuestro saludo. Bueno, recordamos el mail de nuestro programa. Es lamalarep@yahoo.com.ar. Este el, programa se repite el domingo. No, este no, pero se repiten los programas grabados semana de por medio, los domingos a las 10 de la mañana. Sí. Y después, en el blogspot se pueden escuchar los programas grabados directamente. Bueno, sin más. Bueno, nos despedimos. Esperando al llegar a las 20 horas el próximo jueves. Ojalá no ocurra ningún milagro. Si no, hechos físicos concretos. Bueno. Y nos vamos con un maestro mío personal, Lou Reed. Y nos despedimos. ¿El nombre del tema? Corazones legendarios. Hasta el próximo jueves. Legendary hearts tearing us apart with stories of their love, creatures and in love. While we stand here and fight and lose another night of legendary love. Legendary love. Us all apart, make all